Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes, a partir de las 4 de la tarde, a las 16 horas. 91.4, frecuencia modulada de la ciudad Condal, otro de los nombres de Barcelona. Y el streaming, en caso que estén fuera del área metropolitana, con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, de momento interferida por unos piratas. Luchando están las compañeras y compañeros de la radioneta por recuperar su frecuencia, pero la pueden escuchar, les pueden escuchar el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada de Granada. Y con la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde, exacto, desde las 16 horas. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos una invitada en el estudio que nos viene a presentar música, un estreno aquí en el estudio de Contrabanda FM y un montón de músicas, y también uno o más conciertos, no lo sé. Esperamos a escuchar el primer tema de este EP que nos ha traído. Anaí es su nombre artístico, y después conversamos con ella. ¿Qué les parece? Sí, 5 minutos. 5 minutos, a pesar de que el tema dura solo 3, pero se llama 5 minutos. Un montón de músicas. Con la voluntad de dejar el ego un paso atrás, el vicio nos tranquiliza, nos da la paz que se esfuma y ya no damos un paso más. Tras la montaña se esconde el sol, la incertidumbre de cuesta creer que no vencerá el miedo a perder la individualidad. El vicio nos tranquiliza, nos da la paz que se esfuma y ya no damos un paso más. nuestra fragilidad. Vemos así que somos y lo que no. Una vida entera persiguiendo la felicidad. No llegarás muy lejos sin arriesgar. Ah, así que somos y lo que no. Oh, oh. Un montón de músicas ha sonado por primera vez en el programa, esta pieza 5 minutos de Anahí. Ya vamos teniendo algunas pistas sobre ella. Canta en castellano y lo que nos acaba de cantar es una cueca. Anahí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a confesar las cosas como son, porque hacer un programa en directo tiene esto de que la verdad es la verdad. Nosotros no nos conocíamos de nada, yo nunca había escuchado tu música. Has llegado aquí a través de una amiga, ¿verdad? Sí. ¿De quién? Cuéntanos de quién primero. De la Andrea. Allá yo la conocí en Berlín a través de mi hermano. Fue como un encuentro un poco místico. ¿Místico? ¿Qué Andrea? Andrea Peña. Andrea Peña. En Berlín. ¿Por qué? En Berlín. A ver, tú vives en Berlín. Ella ¿Eres berlinesa? Vivo en Berlín, sí, hace 4 años y medio. Uh-huh. Llegué ahí porque primero, bueno, mi familia se fue para allá, entonces yo también decidí partir el viaje y, bueno, estoy estudiando ahí en este momento, uh-huh, producción musical en una escuela y, bueno, tocando. Uh-huh. ¿Tú originalmente de dónde eres? Chilena. ¿Eres chilena? Vaya, claro, con razón te sale una cueca. Porque decía, claro, una mujer, sabía que vivía en Berlín, no sabía que era chilena. Entonces digo yo, una berlinesa, cantándonos una cueca, pero bueno, en fin. Bueno, ya después por el acento me di cuenta, pero también podría ser una berlinesa que ha vivido en Chile y que ha cogido, claro, el acento de allí. Bueno, pero no es el caso. No es el caso. Bueno, Anahí, cuéntame entonces. Estás en Berlín, vives hace 4 años, estudias producción musical, uh-huh, ¿y qué tal? Porque aquí la gente cuando está escuchando Berlín, y seguramente en Valparaíso también, dirá, uy, Berlín, Berlín, no, es como un poco un sueño de mucha gente. Bueno, sí, Berlín es una ciudad, la verdad es que bastante surreal, te encuentras con todo, en todas partes, y nunca la acabas de conocer. O sea, yo vivo hace 4 años y medio, y todos los días sigo encontrando un nuevo rincón con nuevos personajes y nuevos amigos, inspiraciones. ¿En qué barrio de Berlín vives? Yo vivo en Charlottenburg, que no es el barrio donde está pasando todo, no, sino que más alejado y, bueno, me queda cerca de la escuela. Ya. Y, pero, bueno, siempre termino en Kreuzberg, Friedrichshain, con los otros chicos. Que es donde ocurren las cosas. Exacto. Sí, Charlottenburg. Pero está bien, porque es tranquilo ese barrio. Sí. Bastante señorial. Mm-hmm. ¿No? Sí, bastante. Bueno, ahora con más estudiantes. Sí, hay más estudiantes actualmente. Sí. Bueno, pero era un barrio así como bastante señorial, con, sí, unas casas preciosas. Sí. Pero bueno, donde ocurren las cosas es en Kreuzberg y en Mitte. ¿No? Ya, y bueno, Mitte ya no tanto, no tanto, un poco menos, está más turístico. Ahora, ajá, es el turno de Neukölln. Ah, ahí está, vale, el no carrete alternativo. En serio, ahí está el carrete alternativo. Porque una cosa, y esto cuéntanos, porque yo hace ya unos años que no estoy en Berlín, he estado allí 2 veces con estadías largas. Y Berlín es una ciudad que, bueno, tiene una parte también bastante burguesa, pero tiene otra área alternativa de la cultura. Cuéntanos, sí, un pelín de eso. de la parte cultural de Berlín? La alternativa. Bueno, se encuentra, como te digo, de todo, hay para todos los gustos. Quizás en algunos hay que escarbar un poquito más, como por ejemplo el rock o quizás como cosas más new metal, de ese tipo. Uh-huh. Pero bueno, música electrónica por montones, como ya se sabe. Mucha, ¿no? O sea, muchos de los DJs que tocan en Ibiza o acá en España en los veranos graban sus discos y producen sus discos en Berlín. Hay mucho club, mucho bar, los horarios de apertura son libres, hay bares que tienen 24 horas. Sí, sí, sí, de eso me acuerdo perfectamente. Cuando Sinatra cantaba aquella canción, porque claro, ya se fue, de que en New York, la ciudad que duraron las 24 horas, yo decía, pero sí, Berlín también, hombre. Sí. Y tanto New York, sí. Cuando Berlín es lo mismo, inclusive antes cuando estaba con el muro, que la primera vez que fui yo allí estaba el muro, era igual, 24 horas, sí. El carrete duraba toda la noche, desayunar en la mañana, ir a dormir y a media tarde empezar de nuevo. Sí. Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, ahora tendremos más de 5 minutos para hablar, no te preocupes. Aparte de producción musical, ¿cantas, compones, bueno, en la tocas carrera, algún instrumento? Sí, en la carrera uno tiene una especialidad que es un instrumento o la voz, y en mi caso es voz. Uh-huh. Pero yo comencé tocando piano cuando era pequeña. Bueno, mi familia es bastante musical y desde pequeña me incentivaron el tema de aprender instrumentos. Mi papá toca guitarra, mi mamá toca distintos tipos de flauta y qué sé yo. Así que ahí empecé y tuve una profesora, Paulette Juy, chilena, que también se fue como más por el lado creativo y componer. Bueno, me trataba de enseñar teoría y yo volando por ahí, ¿no? Me costaba un montón. Eres muy jovencita, un ¿no? poco floja para leer, para leer notas. Pero ahora, bueno, en la universidad ya me toca. Pero ya ahora tienes que hacerlo. Claro, sí. Ya no puedes flojear. Y es una buena herramienta también. Evidentemente. Producción musical. ¿En qué parte digamos, técnica, es lo que es la parte técnica? ¿Estudio, editaje, grabar, todo eso? Todo, ¿no? Todo un poco. Es todo junto, pero bueno, ahí uno ve dónde quiere profundizar más. O sea, ya no. Yo sé ocupar programas de mezcla o de edición, pero yo me tiro más para el lado de interpretación y canto. Interpretación y canto. Sí. O sea, ¿no te vas a dedicar a la parte técnica? No, es bueno saber par de cosas, pero yo creo que es más que un par de cosas bueno saber, para sí. que cuando llegues a un estudio y te encuentres con un productor que quiera dirigir ¿no? las cosas por donde él quiere, y yo quiero que este suene así, tú momento, que mi sonido es este, que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo creo que todos los intérpretes, cantantes y instrumentistas tendrían que saber algo de producción. Bueno, es como se está haciendo un poco ahora, ¿no? Porque ya se usa mucho lo de la autoproducción, o sea, en el fondo, ¿para qué ir a un sello? ¿Para qué ir a una discográfica si puedes ya, si está la tecnología como para grabar en casa, que es el caso de estas grabaciones que ¿sí? estamos escuchando, sí. ¿Lo grabaste en casa? Lo grabé en casa y, bueno, con ayuda de Caspar Conter, bueno, él hizo la mezcla y la masterización. Uh-huh. ¿Y qué tenemos de instrumentación en este disco? Tenemos piano, voz, hay un poco de percusión, los shakers que toqué yo, uh-huh. y en una canción hay cajón que tocó un amigo que se llama Alex Vergara, también vive en Berlín, uh-huh. lo conocía de Chile desde pequeñitos. ¿En serio? ¡Qué bien! Berlín, centro, uno de los centros europeos de la cultura. ¿Y Barcelona sería otro también o no? Barcelona sería otro. En menor escala, me imagino. No sé si en menor escala, es distinto. Yo creo que, bueno, además empezó mucho antes, quizás hace muchos años ya, pero me han dicho que ha ido decayendo un poco con un poquito, el tema de... Un poquito, sí, bueno, con el tema de la crisis, pero sí. De todas maneras la parte creativa no ha decaído. No, la gente está igual. Igual. Los ánimos tal vez no son los mismos, las oportunidades profesionales, evidentemente no son las mismas, pero la parte creatividad yo creo que es cosa de ir más. A las plazas en la noche y te encuentras con millones de músicos que ahí tocan está. Pero que quedas loco, o sea, ahí saxofonistas está. Contrabajistas es increíble. Y tú te metes en por a cantar y sí, bien, bien, qué bien, qué bien. Ya hablaremos de un concierto que hay este viernes. Exacto. De paso ya decimos, te viene a las 8:30 en la cara B, en Gracia, después todo lo explicamos. escuchamos otro tema, Anaí, de este EP. Uh-huh. Podemos ir a la segunda canción, que se llama No Quema. No Quema. ¿Qué es lo que no quema? El juego no quema. Actualmente todo quema, la política en Chile quema. Queman, en fin, quema todo. Quema el sol, quema las relaciones. Las miradas. Las miradas. Pero este no quema, ¿de dónde este es un te poco sale? Más personal, emocional, ya dirigido quizás como a un ser o a un tipo de historia como de relaciones personales. Quizás como a la tentación un poco, este juego de como vamos pero no, hasta por ahí, qué sé yo, es como, ¿dónde estamos? A ver. Bueno, lo escuchamos. ¿Sí? Y después si tenemos que comentar algo lo hacemos. ¿Sí? Vale. Anaí, no quema. Un mon de músicas. Se quedó, ¿no? Es como que yo estaba esperando tan tan tararán, pam pam, pero no. Oye, Anaí, de una cueca nos pasamos a un tema con aires de tango, ¿no? Sí. ¿No? Está bien eso, de influencias de un montón de sitios. Sí. Que va y convergen en Berlín. Mm. ¿Pero esto lo tenías escrito de antes o...? Este es relativamente nuevo, o sea, hace un par de meses lo terminé. Un par de meses, sí. Lo terminaste, ¿no? ¿Tú compones todo? ¿Música? Sí. ¿Letra? ¿Los arreglos también los haces tú? Bueno, los arreglos, por ejemplo, de cajón, los hace la persona que toca en el momento del cajón. Ya, pero tú más o menos... O sea, se da la pauta, digamos, sí. Por donde quiere que vaya el tema. Ahí está la parte de productora en ti. Exacto. ¿No? Chile, ¿de qué parte de Chile eres, Anaí? Nací en Santiago, pero viví toda mi vida en... Bueno, primero Quilpué y luego en Villa Alemana, Quinta Región. Mira. Sí. Nos van a escuchar en Valparaíso. Sí. Y por ahí gente de Quilpué y Alemana también, sí, porque bueno, hay mucha gente en la... Compañeras de la radio, compañeros de la radio que son, no precisamente de Valparaíso, pero son de la Quinta Región. Y nos escucharán también en Quilpué, en Villa Alemana. Me alegro. Por aquí ha pasado gente de Villa Alemana también. El macha de Chico Trujillo, no sé, ¿te suena? Sí, claro. Que este cada dos por tres está en Berlín. Sí, ¿no? Sí, bueno, allá tocaban en el Zapata todos los veranos, eran todos los días Chico Trujillo. Exacto. En el Zapata. Sí. Y cuando vienen a Europa, pues mira, y si pasa por Barcelona, pasa por aquí. Ya han estado, creo, él dos veces, y el grupo como tal, tres, pero él dos veces aquí con guitarra y no sé cuántos, cantando, sí, haciendo un poco de fiesta. Fantástico. Bueno, digo un poco, una la segunda vez fue una locura. La segunda vez fue una locura porque les dije, lleguen, el programa es de 4 a 6. Lleguen, porque tenían que ir no sé dónde, pues no sé, como a las 5, 4 y media, 5, ¿no? Porque yo sé que vienen un montón de ellos, probaron un poco de sonido. Y eran las 5 y no venían, las 5 y cuarto y no venían, y de repente toca el timbre, se quedan pegados en el timbre, alguien abre y entran a tropel, ya con la guitarra cantando, se sientan aquí alrededor de la mesa sin haber probado nada. Y claro, lo que te decía al inicio del programa, es decir, esto es en vivo y es la verdad, ¿no? Entonces, a ver, siéntate ahí, aquí, a ver, Macha, tócate un poco, a ver tú lo otro, vale, ya está, adelante. Pero la prueba de sonido en directo, ¿no? Divertidísimo. La radio. Oye, dentro de producción y técnica y perillas, que le dicen en Chile, el perilleo, ¿no te atrae el tema sonido, radio, control y estas cosas? La verdad es que nunca lo había pensado tanto. O sea, bueno, el perilleo que he hecho ha sido más que nada para mezclas o ese tipo de cosas. Pero de radio, no, bueno, esta es la segunda vez que estoy en una radio, pero sí me parece bastante interesante. Me dan ganas como de empezar a jugar. Es muy divertido. Y ya con situaciones como aquella con el macho y su gente. ¿Regresas habitualmente a Chile? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Cuando me vine. O sea, desde que llegué a Europa no he vuelto a Chile. Que son 4 añitos. 4 años y medio, sí. Bueno, una de las trabas, diría yo, es que como estoy estudiando, tengo solamente un mes de vacaciones entre cada semestre. Yeah. Y si voy a Chile me gustaría ir 3 meses. Exagerada quieres. Pero es que no conozco nada, pues sí, conozco Chile nomás y me falta todavía Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. Ya no tendrás conozco... tiempo, mujer, ya tendrás tiempo. Así que bueno, sí, esperando terminar la carrera y que llegue el tiempo, ¿no? El otro tiempo, aquí que hace clink, clink, claro, clink, ¿no? Bueno, y después cuando ya tengas la carrera y seguramente cuando... ¿Cuántos años te quedan? Me queda un año. Bueno, de aquí a un año tendrás ya el doble de canciones escritas. Probablemente. Y te vas de gira ya directamente. Claro. Sí, tengo muchas ganas. Este EP son 5 canciones. Uh-huh. 5 canciones. Sí. ¿Tienes pensado hacer un disco? Un disco así, sí, completo, con más canciones. Bueno, sí, ese sería el siguiente paso, digamos. Igual tengo más canciones que no están en el álbum, porque no las, o sea, en el EP, porque no las terminé de arreglar. Ya. Y bueno, hay otro par de canciones que yo creo que quedarán un poco así como en algún recuerdo o quizás en solo videos, porque yo empecé, la verdad, escribiendo en inglés, porque yo pensaba, bueno, en Berlín, que nadie me va a entender, entonces lo doy con el inglés. Y después me empezaron a decir los mismos alemanes, ¿sabes? Que cuando cantas en castellano, llega más. Así claro. Que, bueno, y puedo escribir mucho mejor, se me da bien porque tengo el uso del lenguaje. Claro, lógico, ¿no? Y además allí les gusta el idioma castellano. También, sí, ¿no? Y además que en Berlín ya hace 3 décadas que o más que hay presencia sudamericana, ¿no? Sí, y bastante fuerte. Sí. y no recuerdo, habían sitios donde prácticamente la música que había era música sudamericana. Sí, hay muchísimos grupos que iban pasando. Y les gusta a los alemanes la música sudamericana. Sí, y ya no te digo la salsa, ¿no? Sí, se vuelven locos. Se vuelven locos, ¿no? Se vuelven loquísimos. Cueca, tango, ¿con quién nos vas a sorprender ahora, Anaí? Ahora podemos ir con, a ver. Podemos ir con El Viaje, en realidad. ¿Sí? Sí. Bueno, aquel viaje que comenzaste tú hace 4 años. Exactamente. Y que no se sabe cuándo va a volver. ¿O sí? No se sabe. No se sabe. Yo salí por 4 meses. 4 o 5 meses, dije yo. Ya van casi 43 años. se pusieron unos cuantos, un cero más detrás de los 4. Bueno, pero has vuelto. Sí, tardé bastante en volver porque estaba iba a decir payaso aquel, pero si le digo payaso es ofender a los payasos. Eso mismo pienso yo. Claro, payaso, no, perdón. No me ofendan los payasos. Perdón, payaso, no. Aquel, el innombrable. Y bueno, entonces, El Viaje, ¿qué hay detrás de este viaje? ¿Es el comienzo? ¿Estás en el medio? ¿A qué se refiere este viaje? Yo todavía no sé dónde estoy. No, pero la canción. Punto. El viaje, cuando empecé a escribirla antes de mi primer viaje, como que me vine a Deo, a Barcelona, el año pasado, el verano. ¿Desde dónde? ¿Desde Berlín? Desde Berlín. Bueno, Berlín primero un par de autos compartidos y luego desde París ya a Deo hasta Barcelona. Y aquí me salieron los primeros conciertos fuera de Alemania. Qué bien. Así que tiene un significado bastante especial. No la había terminado, pero cuando volví del viaje a Barcelona, la terminé y ahí le dio bastante sentido. Cuando viniste por primera vez a Barcelona, ya nos vamos al viaje, ahí estamos calentando motores. ¿Conocías gente aquí en Barcelona o tú dijiste, me voy a Barcelona a ver qué pasa? Bueno, la primera vez era una amiga chilena que estaba acá y un amigo catalán que conocí en Berlín trabajando en un hotel, limpiando baños. Hay que hacerlo. Y bueno, nos hicimos muy amigos y lo quise venir a ver a él y a ella y ahí conocí más gente. Y luego llegaron más chilenos amigos míos, así que más razones para venir. Y también he conocido nuevos amigos. Bien. Mira, esto de limpiar baños, sí, hay que hacerlo. Joe Strummer, el guitarrista y cantante de los Clash, una época antes del estrellato con los Clash, con un grupo que tenía de One Oneers, él, su primera guitarra, digamos, la guitarra eléctrica, se la compró producto de un tiempo que estuvo lavando, limpiando, ¿sabes? Los váteres en creo que era en la Casa de la Ópera o en un sitio. Ahí compró su primera guitarra. Orgulloso estaba él. Es trabajo. Bueno, El viaje. ¿Qué tenemos aquí de acompañamiento aparte de solamente voz? Piano y voz. Y le metimos un poquito de efecto. Lo que te preguntaba antes cuando escuchamos el No Quema, esa introducción de piano que haces. Yo decía, este piano, y pregunté, ¿quién toca el piano? Y me ha dicho tú. Sí. Vale. Y lo mismo aquí, evidentemente. Lo mismo aquí. ¿Está grabado piano y voz al mismo tiempo? ¿O grabas primero el piano? Grabé por pista. Bueno, El Viaje. Un montón de músicas. Stay put. Desde Sudamérica, ¿no? No. Dura mucho. Yo sí. Dos semanas. Maravilloso el viaje. Te aconsejo hacer un viaje así, ¿no? De vuelta a Sudamérica en barco. Oye, o volar allí y después regresar en barco. Altamente aconsejable, te lo digo. Divertidísimo. Lo voy a tener en cuenta. No, pero claro, como era viaje y mira, nos sale el mar al final, pues pensé que a lo mejor habías venido en barco. De músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Y el streaming con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 frecuencia, ya les decía al inicio, si no me equivoco, sí, lo dije, que estaba intervenida por unos piratas, pues eso. Pero el streaming no, de momento no. La página web www me costó empezar a decirlo el triple doble, pero ya lo he aprendido. Me hacían bromas desde Chile. www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas y la repetición al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Y el streaming radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los sábados a partir de las 4 de la tarde. Bueno, hemos de momento hecho una parada en el viaje. Ese viaje, me dijiste tú que, sí, claro, lo comenzaste a escribir cuando has venido de Berlín, y al regresarlo lo terminaste. ¿Qué fue lo que más te inspiró para aparte del viaje en sí, obviamente, pero qué cosas del viaje te inspiraron para escribir el tema o para dar ese último tramo final que a veces falta? Es como lo termino, ¿no? Se queda ahí en el aire sin resolver. Bueno, en realidad todo empezó porque yo iba a viajar con una amiga mía con la que yo también toco, con Trinidad Doherty, que también es chilena. Y bueno, por X motivo no se pudo que ella viniera también, así que llegué en esa encrucijada de voy sola, no voy sola, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero tocar sola, si ya estoy tocando con ella, bla, bla, bla, pajas mentales. Y de pronto dije, ya, me voy. Y olvidar en el fondo todas estas como trabas que uno se pone pues, solamente por estar acostumbrado a hacer algo. Y bueno, dejar atrás todo eso que cargamos y ver adelante y tenemos tanto horizonte. Así que es como una cosa de atreverse y de destruir estructuras. Que eso es lo que cuesta, ¿no? Pero una vez, yo creo que una vez que se hace, ya después es más fácil, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué enseñanza, qué lección sacaste de ese primer viaje a Barcelona? ¿Era tu primer viaje por Europa también? Sí, en ese formato, digamos. En ese formato, sí. Vale. La verdad es que la lección todavía no sé si hay como una frase que pueda tener o qué sé yo, pero sí me da la sensación de que hay tanto, tanto, tanto por ver, que también casi es abrumante, porque siento que me faltan días, me faltan horas, me faltan minutos, por eso tengo que estar día y noche. Y eso que nunca se acaba, no se acaba nunca. Afortunadamente. El día que se acabe será nuestro último día, ¿no? Sí. Es mejor que no se acabe, seguimos. Bueno, sigue en otra parte, sí, quizás. ¿Quién sabe? Ahí, lo dejo abierto. Está todo abierto, sí. Está todo abierto, yo lo tengo, por lo menos yo lo tengo claro que hasta ahí se llega. Okay. Respeto a las personas que tengan otra concepción de una vida más allá, claro. Una espiritualidad, cada uno con sus cosas. Para mí, la vida es el día que se una y se acabó. Pero en fin, y es por eso que si estamos aquí hay que vivirla plenamente. Si estamos pensando, sí, el premio. Bueno, esto un poco los católicos, esto que le tienen el coco comido, como dicen aquí, ¿no? Que la, iglesia, la recompensa, sí, vendrá más allí, la vida eterna. ¿Quién se lo cree eso? Hay que vivir hoy, aquí, aquí y ahora. Nos largamos. Es divertido estar leyendo los títulos. Porque claro, no había visto nunca el disco. Nos largamos. ¿Te largaste? Todavía no. No, nos largamos, me vino, o sea, la canción, la letra, el contenido, digamos, al ver tanto que no me gusta cómo funciona el sistema y quienes lo llevan, que bueno, no sabemos, en realidad nunca nadie los ha visto, nunca nadie sabe. Algunos los títeres de ellos, ¿no? Bueno, los del Bilderberg, y estos sí que se conocen, ¿no? Y no son tan típicos. Señor Friedman. Por ejemplo. Sí, y de pronto me vino una rabia y que bueno, ¿qué se hace? ¿Nos largamos? Bueno, nos vamos. No estamos más aquí en este sistema y funcionamos de otra manera. No es tan fácil, pero sí hay gente que lo ha hecho y tengo un montón de amigos que funcionan o están estudiando el tema del autosustento y de permacultura y como que, sí, cada día me dan más ganas de eso, largarme. ¿Estos amigos son amigos de Berlín o en Chile? En Chile y en Berlín. En también. Chile y en Berlín. Sí. ¿Sí? Sí. Allí también hay... Sí, hace poco estuvimos en una granja, de hecho, en que Caspa estuvo ayudando a grabar un disco de un amigo. Uh-huh. Y él se fue a quedar en una granja donde, bueno, le ofrecieron el lugar para grabar como estudio. Y ellos son una familia y otras tres personas más que están viviendo ahí plantando tomates, que son tomates de verdad. Con gusto a no tomate, Monsanto, con olor tomato. A tomate. Monsanto, tomate. No, Monsanto, tomate. Cada uno sale diferente, no son clónicos, claro. Todos. Vale. Y bueno, se puede, hay mucho espacio. Qué bien. Oye, has dicho Caspar, claro, que tenemos a alguien aquí en el estudio. Sí. Él es un músico de tu grupo, ¿no? Él me ayuda con diferentes cosas. Que se acerque el micro, Es que, y no, bueno, habla inglés. Es igual. Ponga allí. Caspar, get closer to the microphone, please. Hello. Wait a minute. You're number two. Yes, say something. Hi, hello. Yeah, fine, perfect. You were just sitting there, saying nothing, quiet. Why? Yes, I didn't expect you would ask me questions because it's about NAE, maybe. No, but you are also part of the music. Yes, a little she bit. She makes, because she even said that... What do you play? I play guitar, I sing, guitar. And yeah. I play the drums, but I didn't play any instrument on her album. Yeah. But I have my own work, but that's not part of this interview, maybe. But what I did about the CD was the mastering and the mixing. Mm-hmm. And I'm also studying music production, but I did some works before, and it's really, how to say... challenging, because there's only voice, mm-hmm. and there's piano and some percussion, but it's about the voice and the piano, and it's really special because her voice is not like most of the voices I have heard in my life. Really? Because yes, what you have so to do different things. What is so different about it? All the details are really important. Not so much the intonation, but more the details. But nevertheless, the intonation is fine. It's also very important. Come on, yes. And I think from a technical point of view, I would say it's mid-centered, in the mid-frequencies. Okay. That doesn't say much to the listeners, maybe, but it's you can hear it's really penetrating. Mm-hmm. What? Penetrating. Mm-hmm. It's really strong. Yeah. It doesn't go up and down with the volume all the time like most of the voices. Mm. Yeah, what I've heard up to now, so the range is not a very wide one, but the voice, her voice has a power. Even it's very subtle and gentle, yeah. But it's got some power in it. Yeah, yeah? Definitely. Mm. Interesting. Okay. Now you had your chance to speak. I was sort of like waiting for the moment to you know, get you into the conversation. Thank you. I had to wait for the name, your name to come out, Caspar. Will you keep working with her in the future? I think so, yes. Get closer to the mic, please. I think so, yes. She really starts thinking about making music with a bigger... Band. You should say that, maybe. No, with drums and bass, guitar, mm-hmm. and things like that. And that's very interesting because I'm also into this kind of music with like four or five musicians playing mm-hmm. in a band. And yeah. Good. Have you started learning Spanish? Yes, a little bit. I understand a little bit. Good. But I cannot speak already. Well, soon you might. But I could follow if you do a little effort. Yeah, I know. I will. Okay, I keep the conversation with Anna. Thank you, Caspar. Thank you. Was very kind of you. Thank you. El EP solo tiene tu nombre, Anaí. Sí. ¿El disco tendrá nombre o seguirá siendo Anahí? Yo creo que el disco probablemente va a tener un nombre cuando descubra cuál es el concepto. Vale, vale. Aún el concepto no está claro. No está armado todavía, no. Pero embrionariamente está ya en este EP o no, ¿sí? Esta es parte de la esencia de todas maneras. Sí. Vale. ¿Seguirás tocando piano? Sí. Sí. ¿Sigues estudiando piano? Bueno, practico. Practica. En este momento mis canciones. Yo la verdad es que aprendí un poco más clásico, o digamos, docto moderno. Y con el tiempo he ido como buscando mis formas de tocar un piano popular, digamos. Pero lo he hecho más como por mi cuenta. Me gustaría así tener quizás de repente un guía que me dijera, mira, esto quizás lo puedes hacer mejor así o asá. Por el momento es todo como me suena mejor, así intuitivo. ¿Confías en tu oído? Sí. Sí, pero no 100%. Siempre es bueno que alguien de afuera te diga, porque no, por el oído no está solo, también está la emoción, el ego, ¿eso qué es? ¿Cómo lo tienes, el ego? El ego, bueno, estoy conociéndolo. Vale, pero se presenta de vez en cuando. Claramente, como en todo puerta, ser humano. Te toca la puerta. Hola, aquí estoy. Aquí estoy, no te olvides. El bueno y el malo. Exacto, el bueno y el malo, el bueno y el malo. Anahí, hay un concierto ahora. Exacto. Cuéntanos, el viernes, por favor. Con Señorita Julia, una banda también compuesta por chilenos y creo que un uruguayo. Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero bueno, el iPhone, no lo sé. Ahí. No digan nada. No digan nada. Aquí es lo mismo. No, que no es lo mismo. Sí, estuvo por aquí Sandra Paslar presentando unos conciertos. Esto fue hace más de un año. Y eso, con ella, ¿no? Sí, no, genial. No, junto, pero en esa misma velada. Claro, sí, el año pasado, o sea, la última vez que estuve acá en Barcelona también compartimos el escenario y la verdad es que me lo repetiría todas las veces porque es que es demasiada risa. Ella es genial. Y bueno, los músicos que tocan con ella son buenísimos también. Además, a ella le gusta caracterizarse. Sí, es muy histriónica, tiene un manejo escénico. Pero brutal, Sí. Pero cuando vino aquí, claro, lo entiendo porque querían. Grabaron un vídeo, si quieren lo pueden mirar en YouTube. Ya, feliz. Porque su grupo. ¿Cómo se llama su grupo? Señorita Julia. La Señorita Julia. Grabaron un tema aquí en el estudio. Y antes de grabarlo en vídeo, ¿no? Digo, momento, no, pongamos un tema del disco que hay que prepararse. Sus pelucas, todo. Genial. Verdaderamente aconsejo el concierto. Este viernes, que es de número. O sea, 27. Estamos. Ah, seguimos todavía en septiembre. Sí. Ya estaba mirando octubre, pero no. El 27, a las 20:30 horas, en Carabé. ¿Sí? Torrente de las Flores, en Gracia. Torrente de las Flores, número 36, si no me equivoco. Bueno, y ahí estarás tú. Ahí estaré. ¿Y con qué formación? Hasta este momento lo que hay seguro es que un chico me va a acompañar en el cajón, Giuseppe Moretti, que también me había acompañado ya una vez aquí. Yeah. Es también músico buenísimo. Ensayas con él una vez, ya se sabe todas las canciones. Es muy musical y es muy servicial en cuanto como a lo que hace con el cajón para la canción, digamos. Muy, muy bueno. Acompañar a una cantante es todo un arte. No todos lo pueden hacer bien. Eso tú lo sabes mejor que yo. ¿Y vas a tocar el piano también? Sí. Vale, voz, piano y cajón. Siempre, siempre. ¿Guitarra no tocas? Toco, estoy empezando, pero me cuesta bastante. Vale, sí. Tú con el piano. Muy bien, pues muy bien. Invitamos a la gente. ¿Hay entrada o es entrada gratuita? Es gratuita. Pasaremos el sombrero. Se pasa el sombrero, así que no se olviden de coger el monedero, ponerle unas cuantas monedas extras y se van al Carabé en Gracia este viernes 27, ¿sí? A las 20:30 horas. La señorita Julia. Quien no la haya visto, por favor que vayan. Y quienes te conozcan a ti, quienes no te conozcan a ti, también que vayan, obviamente. Claro. Dos conciertos por el precio de todo, de nada, porque es gratis, ¿no? Exacto. ¿Qué escuchamos, Anahí? Vamos con Luz. Luz. Primera. Vale, que es el número uno. el orden que le diste a las canciones responde a un hilo conductor de o simplemente has cogido los nombres y los pusiste en un, bueno, en nos un vaso. Largamos, nos largamos juntos antes del viaje, me parece bastante hace sentido. Ya, por supuesto. Y me gusta la idea de empezar con el mar y terminar con el mar. Luz también empieza con un poquito de... ¿Sí? Sí. Ah, pues fantástico. Empieza y termina en el mar. Muy bien. Empieza y termina con el mar. Y dejamos para el final el nos largamos. Sí. ¿Vale? Entonces aquello... Bueno, largamos. Chicos, adiós. Y se largan. Exacto. ¿No? Un montón de músicas. Luz. ¿Es tu nombre real o es un nombre artístico? El nombre que me dieron mis padres, sí. te lo dieron ellos. ¿Y lo recibiste tú de buen agrado? ¿Te sigue gustando? Cuando era chica quería llamarme Carolina, no sé por qué, no me pregunto. Seguramente estaba de moda. Estaba de moda y no quería ser tan distinta a mis compañeros, uno quiere mimetizarse. Pero ya, bueno, está totalmente aceptado y amado el nombre. Es precioso, Anaí. Gracias. ¿No? Hay también Anaís. Sí. ¿No? Con ese, ¿no? Hay otras con H entre medio también, antes de la I. Sí, también. Tú eres sin H. Sin H y sin S. Sin S y con acento en la I. Exacto. Anaí. Para que quede claro que es Anaí. Sí. ¿No? ¿Cuántas canciones has escrito hasta ahora? Canciones terminadas, tengo 12. ¿12? 12. Otras, un par que están a medias y otras que solamente, bueno, empezadas. Sí. A veces hay que, bueno, están estos momentos en que uno no, en que no sale. Hay que darle tiempo, esperar. Y cuando uno piensa que ya no viene más, ahí llega. ¿Tú eres de las que esperan por la inspiración? Tengo distintas formas, a veces busco, a veces espero, a veces cuando digo no me voy a preocupar de eso, llega sola con el correo, como dice un profesor. No sé si era Gabriel García Márquez o este escritor peruano tan famoso que me cae mal. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Uno de los dos, sí. O a lo mejor ninguno de ellos dos, fue otro que dijo que la inspiración si llega que te pille trabajando, ¿no? Aquello de... porque él y también Gabo, aquello de disciplina, ¿eh? Cada día sentarse a escribir y escribir lo que saliera. Y si venía la inspiración, eso que te pillara trabajando. Claro. Entonces, si te pillas sentada al piano, mejor, ¿no? Exacto. Bueno, pero normalmente me pillo sentada en el tren o caminando. Pero tampoco es malo con la tecnología que hay ahora. Agarro el celular, grabo lo que se me ocurrió y ya me acuerdo, lo veo cuando llego. Perfecto. ¿Lo cantas? Lo canto. Y el de al lado en el tren te mira y dirá, ¿y esta loca qué hace? La loquita. Bueno, pero estamos todos locos, así que... Exacto. ¿Qué? Ya cada vez se nota menos. Exacto. La locura está tan generalizada que ahora ya lo normal es ver a alguien sentado así con cara de pescado. Claro, ¿no? Carerare. Paso en Barcelona, porque tienes que regresar a Berlín. A Berlín. El concierto de este viernes, no nos olvidemos, Carabé. Viernes 27, 20, 30 horas. ¿Y cuánto tiempo más te quedas por Barcelona? Hasta el 29. Ahí tenemos que partir porque empezamos 29? Las clases en octubre. Es decir, ya. Es decir, ya. Sí. El domingo. Bueno, sí. No queda nada. Pero no puede ser. Es decir, pero es que el tiempo se pasa volando. Bueno, sí, es cierto. Yo digo que el tiempo no pasa. El tiempo está ahí. Los que vamos como locos somos nosotros, adelante y atrás. Pero es cierto, pasa muy rápido. Sí. Pasa muy rápido. Ah, pues bueno, 29. Y bueno, cuando llegamos el 20, tuve otro concierto en... No sé si has escuchado hablar del Dona Cansó. Sí. Con Alicia Martín. Ahí en el Las bar Delicias. De Las Delicias. Sí. Que bueno, la primera vez que toqué en Barcelona fue ahí, de hecho, a través de... Pascuala y la Vaca me había dado el dato de otra chica. Exacto. Que acá de la Katy Durruti. La Katy Durruti. Y ella me dijo, sí, pero métete al Dona Cansó. Así que fui y... La Katy está de vuelta, está de vuelta por aquí. Estaba el 20, sí, porque si es un viaje que nos tenía a todos con una envidia aquí. Porque México, veíamos, ¿no? Exacto, sí. Veíamos las fotos de ella por el Yucatán, no sé dónde, haciéndose fotos en al lado de unas playas fabulosas, encima de la rama de una palmera. Sí. Katy, por favor. Sí, en ese tiempo estaba metida en la nieve. Tú estabas en la nieve. Sí. Y la Katy, ella no, pero lo pasó muy bien porque estuvo allí también en comunidades de gente de allí local, indígena, estuvo tocando con ellos, así, no todo era bucólico, ¿no? pero se lo pasa muy bien. Sí, la Katy, claro. Justamente, mira, la primera vez que vino Pascual, que por aquí ha estado también dos, tres veces, vino con la Katy. Entonces, sí, ahí conocí a Katy yo. Y estaba sentadita justo ahí delante, calladita. Y decía, Katy, le había preguntado si quería hablar. Me dice, no, sí. Es ella que viene a presentar el concierto, pero al final, como hemos hecho con Caspar ahora, claro, lógico, si está aquí, que participe, ¿no?, en la conversación. No, muy bien, el bar Las Delicias está muy bien, sí. Es muy activo. Sí, sí, hace un montón, y esto de las... también Nid de Trovador, son los domingos. Nid de Trovador, sí, el... no, está muy bien, sí. Además el sitio es muy agradable, pequeñito, bien, ¿no?, en verano, caluroso, caluroso. Pero... Bueno, menos ropa. Exacto. Ropa fuera. Además, mayoría de mujeres. Mujeres combativas. Dones. Mujeres combativas. Con mucho poder, sí. Con mucho poder. Mujeres combativas. Sí. A las cuales hay que tratarlas con muchísimo respeto, ¿eh? Bueno, como a todas. A todas en general. Pero ellas... más que otras se hacen respetar porque pisan fuerte. Están conscientes, ¿no?, de lo que se merecen. Exactamente, sí. Mientras que hay otras, desafortunadamente, un número bastante considerable no están conscientes de cuál debería ser este trato igualitario. Otras de las estructuras que hay que romper, ¿no? Y cuáles son las líneas que no hay que pasar, claro. Y cuáles sí. Pues si hay... oyentes, mujeres que estén escuchando este programa y no conozcan el Bar Las Delicias, que se acerquen por allí los días... Todos los viernes a las 21:30, el Don Acansó. Hay muchas sorpresas, siempre muy buenas artistas. Siempre muy buenas artistas. No solamente cantautoras, también hay... escénicas, transescénicas, cuentacuentos. Exacto. Montón. Es fantástico. A mí me encanta el... Aparezco por ahí de vez en cuando. Me siento en un rinconcito. Que ni te vea porque te comen vivo. No, pero me siento así en un rincón, como bueno, el protagonismo de ella. Claro. No, porque normalmente, claro, este es un mundo machista donde el protagonista, el protagonismo, sí. Bueno, se lo llevan los hombres, la industria, sí. Se ve, ¿no? Entonces allí pues hay que respetar su espacio, por lo tanto, adelante. Sí. Anaí. Nos queda una canción del EP. Nos queda la última. Nos queda la última. Y mira, ya llevamos una hora y dos minutos de programa. Como si fueran cinco, ¿no? Como si fueran cinco minutos. Comenzamos con cinco minutos, ¿sí? Claro. Pero cinco minutos engañosos, ¿eh? Porque le pones como título cinco minutos y el tema dura tres o cuatro. Es que habla, ¿no?, de los cinco minutos que tenemos de oscuridad. Cuéntame de los cinco minutos de oscuridad. Esa canción la hice porque, bueno, uno pasa a veces por momentos en que no sabe qué parte de uno está saliendo a la superficie. Tenemos rinconcillos oscuros y a veces uno entra en pánico porque piensa que este no soy yo. Pero en realidad sí es uno, es una parte de uno y hay que aprender a quererla igual. Y no reprimirla, porque el momento en que uno reprime, entonces ahí salen las conductas, creo yo, mal logradas. O que te llevan a caminos un poco difíciles, o más difíciles. La aceptación. La aceptación, sí. Tal como es, con las luces y las sombras. Exacto. ¿No? Y si se le puede dar luz a las sombras, mejor, ¿no? Exacto. Que dejen de ser sombra, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé si en algún momento se deja de tener sombras. Yo creo que siempre los rincones van a estar. El tema es que uno esté consciente y saber que si vienen, bueno, no acercarme a la gente a la que le pueda hacer daño cuando esté ahí efervesciente, ¿no? No, está bien. Eso es parte del conocimiento personal, ¿no? Y del ir creciendo, ¿no? Exacto. Interiormente también. Bueno, Caspar y Anaí. Caspar, thanks for being here. You're welcome. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Hoy un placer, realmente. Igualmente. Tengo que agradecerle a Andrea que haya hecho la conexión, de verdad. Y espero verte pronto por aquí. Ya con un disco, ¿no? Que no sea el EP, sino que sea el disco. Con toda la banda. Toda la banda y con fechas de conciertos, sí. ¿No? Nos largamos. Nos largamos. ¿Sí? Pues chao, hasta pescado. La próxima. Chao, pescado. Chao. Chao, pescado. Me gusta esa frase. Anaí, en Un Mon de Músicas. Decía que sus inicios de los temas son fabulosos. Si te hace inmediatamente, si esto lo, bueno, debería se lo he dicho a ella, pero como ya se largó, pues lo aprovecho de decir ahora. Te hace inmediatamente entrar en el tema. Si te pillas desprevenido, seguro que te detienes, levantas la cabeza y dices, ¿qué pasa aquí? Y a la luz de este último final también. ¿Quién será? Me olvidé preguntarle cuáles eran sus influencias pianísticas. La próxima vez que venga se lo voy a preguntar. Ah, y nos dejó la dirección del SoundCloud. Bueno, ya lo saben, las www.soundcloud.com/ como le digan, Anahí_music. ¿Sí? Ese es el SoundCloud. Y el Facebook, bueno, lo típico, facebook.com/Anahí_music. Y continuamos con Marujita. Marujita, Marujita, un disco que hacía tiempo que no lo traía. Bueno, tiempo tampoco tanto. El disco es del 2009. Vamos a escuchar un tema titulado La piel. ¿Sí? Un montón de músicas. Thank you. almíbar seco y miel se me pegó al revés. Pesa y así me deja quietita, quieta en un colado. Su alrededor, tiempo para buscar el alma, una ventana y en la calma. Era Marujita y este tema titulado La piel, de un álbum que solamente se titula Marujita. Un mon de músicas. Nos hemos quedado, iba a decir triste y solo, no, he quedado solo, sí, porque se ha marchado Anaí Caspar, pero feliz realmente, ¿no? Por haber descubierto una persona preciosa y maravillosa que hace una música interesantísima, y a la espera estoy, tal como le dije a Anaí, de su disco. Mientras esperaba para comenzar el programa, estaba esperando que viniera Anaí para a las 4:00 echar a andar el programa, que fue lo que hice, estaba escuchando a Mina. Así que de este disco del 2009 nos vamos a ir más atrás todavía y vamos a escuchar un par de temas de esta magnífica, enorme, fabulosa, grandiosa cantante italiana, Mina. Y vamos a escuchar un tema que también está versionado en castellano, un tema que se tocó muchísimo y se cantó muchísimo. Città Buota, la ciudad solitaria. De salto hacia un pasado, estamos hablando seguramente años 60, 70. Vamos a escuchar una canción que estuvo también muy, pero muy, muy de moda. Se piange, se ride, se llora y se ríe. Porque eran siempre juntas estos dos. Estas dos expresiones de emoción. Se piange, se ride. Nina. Mio volto lo rivedrai. se piange, se ride. Mina en un mon de músicas, Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Y fuera del área metropolitana, ahí tienen la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Pero si no pueden escucharlo en directo algún día o nunca, tienen el podcast. Fácil. Escriben en la barra de superior del navegador Contrabanda. No, perdón. No solo jazz, como la música, no solo jazz.contrabanda.org. Y ahí están los programas hechos anteriormente. Hay como 2 años de programa. Tienen para no sé cuántos meses de estar escuchando programas. Si les parece interesante, claro, por supuesto. Pero el de hoy, ya esta noche estará colgado, digamos, o a más tardar mañana en la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta. Estoy desde aquí viendo la pegatina que nos dejó Cari. La Radioneta 88.9 FM. De momento, ahí estamos, luchando por recuperarla. La frecuencia, me refiero. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la madrugada. Y Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la frecuencia modulada, y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Otro tema de Mina, ¿qué les parece? ¿Sí? Otro tema de Mina. Y ya que estamos en plan así como nostálgico y con canciones de amor, pues vamos a escuchar un clásico de esas canciones, un clásico clásico. Bueno, estas dos la eran también, son clásicos, pero este ya es demasiado. Un año de amor, un año de amor. Además, está bien porque ahí en Chile ahora comienzan la primavera. Y de una primavera a la otra primavera, ya saben lo que pasa con la primavera, ¿no? Dicen que la primavera la sangre altera. Por lo tanto, espero que o el año que pasó fue un año de amor, un año de amores, o el que viene, pues sea un año de amor para quien quiera. Y que esté interesado, interesada, pues eso, en que lo sea. Si uno no pone algo de su parte, nada, ¿eh? Mina, un montón de músicas. Un anno d'amore, cosa servirà e tu mi lascerai. Ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai. Le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai quei giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno da. Un año de amor, un año de amor. Y esto salió de un recopilatorio, Mina. ¿Y qué pasó con nuestra música de fondo? Aquí la tenemos. ¿Ah? No sé por qué no sale. Ahí está. La he hecho faltar cuando no está esa música de fondo. Ese silencio que queda detrás me parece que debe ser llenado con una leve cortina musical. Mina, sí, hay un 18 temas de los grandes de Mina. Inclusive comienza con un tema titulado Brava, y ella realmente lo era. Un año de amor. Bueno, y aquí aparece la palabra amor aquí. Otro de los discos que traje para tocar escuchar esta tarde, que son todos de mujeres, porque sabía que venía Anaí, dije, mira, vamos a hacer un programa solo con mujeres. Es una guitarrista, cantante y compositora alemana a la cual, iba a decir, admiro mucho, digamos que sí. Es una gran guitarrista, una excelente cantante, muy buena compositora y además con un magnetismo y un atractivo enorme que sabe conquistar muy bien a su público. No he tenido aún la posibilidad de verla en directo. Cuando si voy a Alemania uno de estos días, ya buscaré la forma de poder ir a verla en directo. Me refiero a Christina Lux. Y ella está constantemente girando por Alemania, así que espero algún día poder ir a verla en directo y saludarla personalmente. Un disco que tengo aquí en mi mano, Lux o Lax, depende si lo leen en inglés, sería Lux. El álbum se titula Pure and Live. Pure and Live. Y les voy a hacer escuchar dos temas. En primer lugar, ella canta en inglés o en alemán. Y en alemán. Les haré escuchar en primer lugar una canción que es como una declaración de principios, un statement, ¿no? Love is my religion. Christina Lux, composición, voz, guitarra. Un montón de músicas. But God ain't no good excuse to justify rules that bring people down. Dare to walk in their shoes, walking them for a while. You may change your mind, the world ain't black or white. To say I'm wrong don't make you right, no. The world ain't black or white. Why don't you make love your religion? Please desk and I'm living in sin. I don't believe in this. God said, paint the world black or white. No, he did not. Seems to be so easy to always be right. But the world ain't black or white. I wanna make love my religion. Please make love my religion. Into the heart of a woman who says no to the baby she carries in her womb. Takes so much courage to do. Let's make love a religion. Please make love a religion. Please make love a religion. Discrimination. I don't know where has gone your heart. Is it still wide open to all and everyone? 'Cause when your heart turns cold, you're gonna be blind. Let's make love a religion. Let's make love a religion, please. De ahí viene lo de Live Pure, solo ella con su guitarra, y Live porque es un programa, es un disco grabado en directo. Le voy a hacer escuchar un tema en alemán que lleva por título Spät. Más tarde. Ah, es este, no. Esto es un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Aquí tenemos este tema que les anunciaba, un tema en inglés con Christina Lux de su álbum Pure and Live, Spät, tarde. Es schon spät. Kerzenlicht, mein Kind, das schläft, ich nicht. Es wäre so schön, wenn do, yes, hear this by me. Gedanken entwirren und mich fragen, warum noch länger warten? Wäre so schön, wenn du jetzt hier wärst bei mir. Doch ich weiß, es hilft nicht, dir zu sagen, du fehlst. Ich weiß, es hilft nicht, ein bisschen zu weinen. Es hilft kein kleines Stück, so zu tun, als sei es nicht da, weil ich nicht gut bin. Weil ich nicht gut bin. Darin mich zu verstehen. Temas, y esos 14 temas en alemán, veamos cuántos hay. Hay solo dos. Spät, que es el que acabamos de escuchar, y este que les voy a hacer escuchar ahora, que se llama Es it good so. Es it good so. Así está bien. Christina Lux. Schau mir ins Gesicht, entdecke mich und all die süßen kleinen Dinge, die du noch nicht kennst. Lass meine Seele ihre Flügel zeigen, sie ausbreiten und mit dir schweigend durch die Welten ziehen. Du weißt, in diesem Augenblick ein Mund voll Glück, der wie Schokolade auf der Zunge zergeht. Erlösung aus der Unbeweglichkeit, die Ungewissheit bleibt, so wird es immer sein. Und es ist gut so, gut so, gut so. Ey, hey, hey, hey. Ey, hey, hey, hey. Einmal wie körperlos sein und ihn atmen, dann Duft in diese warme Liebe von Nacht. In diesem Himmel voller Ewigkeit möchte ich heute tanzen gehen, bis ich nicht mehr kann. In diesem Augenblick wie ein Mund voll Glück, der wie Schokolade auf der Zunge zergeht. Erlösung aus der Unbeweglichkeit, die Ungewissheit bleibt, so wird es immer sein. In diesem Augenblick wie ein Mund voll Glück, der wie Schokolade auf der Zunge zergeht. Erlösung von der Unbeweglichkeit, die Ungewissheit bleibt, so wird es immer sein. Es ist gut so. Schokolade auf der Zunge zergeht. Erlösung von der Unbeweglichkeit, die Ungewissheit bleibt, so wird es immer sein. Wird es immer sein, oh, oh, oh. Erlösung von der Unbeweglichkeit, die Ungewissheit bleibt, so wird es immer sein, und es ist gut so. Christina Lux, es ist gut so, así está bien, de su álbum Pure and Live. Vamos a cambiar un poco el registro musical y nos vamos a ir a Canadá. Estamos en Alemania y nos vamos a Canadá. La Didi O, esa O corresponde a su apellido, Onukvulu. Onukvulu es una cantante canadiense original de Burns Lake en British Columbia. La clasifican como cantante de jazz y de blues, pero en realidad ella combina diferentes estilos musicales en sus canciones y incluye lo mismo surf music, ¿no? De surfing, electric blues, gospel, country, jazz. Su padre era un músico de jazz de Nigeria. Y claro, la música, las diferentes influencias que ha tenido en Didi, pues la hacen que su música también sea muy, muy abierta, ¿no? Muy, el abanico muy amplio. Tengo un disco de ella que el título del disco es simplemente su nombre. Y como el apellido no lo ponen, o tiene nombre, sí, Move Together. Move Together, en Didi O, no ponen el apellido completo, sino simplemente ponen la inicial, la O. Move Together, vamos a escuchar de este álbum el tema número 4, Wicked Lady, aquí la tenemos en el reproductor número 2, un montón de músicas, y estamos acercándonos peligrosamente al final del programa. Thank you. yeah, they glow pretty green. Got that ice between your thighs, though it don't cool your mane. Snake charms are your way. You trap fast before you shed. Venom moves through your throat, only wounds, then the dead. Venom moves through your throat. Para un tema más, voy a recuperar un disco que desafortunadamente vinieron a presentarlo aquí los hermanos, el disco de un grupo que se llama La Hermana Pequeña. Hay una pequeña historia que se las voy a leer rápidamente. Y nada, pues La Hermana Pequeña se volvió a marchar y ahí se quedaron los hermanos sin la voz, digamos, de grupo. La familia son Jorge da Rocha, con trabajo, el primogénito, el hermano mayor, la voz de la conciencia. Siempre fue el ojito derecho de su madre. João Vieira, la batería, nació en el circo de Budapest, hijo de un rudo domador de leones portugués. Ya de muy pequeño entendió aquello de que la música amansa las fieras. Adriano Torregianini, saxo barítono, tenor, soprano y flauta travesera. Vino al mundo durante la estancia familiar en Buenos Aires. Se perdió en una milonga y en una milonga lo encontraron sus hermanos años después. Bonito reencuentro. Matías Muñoz, piano y acordeón, el menor de los hermanos varones. En su quinto cumpleaños su padre, que era un señor muy moderno, le regaló un Casio Tone, marcando para siempre su destino. Irene Atienza, la voz, la hermana pequeña, creció rodeada de música y maletas. Heredó el carácter de su madre y siempre está pensando en el siguiente destino. Hay muchas historias que contar ahí fuera. Pues tantas como que la hermana pequeña, Irene, se marchó y dejó al grupo huérfano de hermana pequeña. Bisous. Bisous desde la playa, mon amour. Recuerdo. Con la hermana pequeña y este Visus llegamos al final de Un Monte Músicas. Les recuerdo, este viernes 27 de septiembre en el Carabé, en Gracia, Torrente de las Flores número 36, podrán ver a la señorita Julia y Anaí, que estuvo con nosotros presentando su EP. Nada más, Un Monte Músicas. La entrada es gratuita. No se olviden, Carabé, Turrén de la Flor, 36, viernes 27 a las 20:30 horas. Contrabanda FM 91.4 y la frecuencia modulada el 91.4, evidentemente. Y el streaming con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, y con la web www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y también en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. De músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes. Adiós, chao, adeu, bye bye, chus, pues lo que sea. Hasta la próxima.